los radiodifusores comunitarios, celebramos nuestro día, 9 de octubre, Día Nacional de la Radio Comunitaria. Radio Comunitaria, territorio y compromiso.